Bueno, aparte de esto, hoy el personaje, digamos, relacionado con el mundo de los deportes de aventura que nos trae esa a colación, es todo, y nunca mejor dicho, todo un personaje, ¿no? Bueno, y conocido a nivel mundial. Yo no sé cómo te busca estos contactos. Ya te digo que este, por las características de su persona, pues no me ha costado ningún trabajo contactar con él. Luego conozco al chico que lo entrena y todo esto, pero es verdad que es un personaje y es un picado auténticamente del deporte. Y luego a nivel del parapente y del paramotor, pues está es un, digamos, un Usain Bolt del deporte, ¿no? Es un máquina. Y ya te digo, luego no deja de olvidarse de su origen y es una persona sencilla, humilde y que de hecho accede parte de su tiempo, porque ahora mismo venía conduciendo para pararse en la carretera y estar charlando un poco con nosotros para quizá darnos una visión de lo que es su deporte y permitirnos aprender con una charla ilustrativa, y esperemos sacarle fundamento a esta entrevista, ¿no? Ramón Morillas, que precisamente hace unos meses estuvo de actualidad por el logro, ¿no?, de alcanzar el récord del mundo de altura en vuelo libre, ¿no? Sí, además hay un reportaje en internet que es entre el cielo y la tierra, que dura unos 8 minutos y en los que se da uno cuenta de lo agreste que es las montañas de Pakistán, ¿no? Y entonces él allí fue a intentar batir su récord, y claro, el batir un récord no está al alcance de cualquiera, ni a nivel físico, ni tampoco a nivel tecnológico y mecánico, ¿no? Le requiere una serie de circunstancias que ahora intentaremos sonsacarle, ¿no? Y ver cómo fue esa experiencia, ya que también se rodea de gente muy importante como Sebastián Álvaro, el que tuvimos la ocasión de hacer una coito interrupto entrevista, pero bueno, ahí lo intentamos, pero el pobre también son gente que tiene una agenda muy apretada y no pudimos llegar a más, ¿no? Ese récord quedó establecido en 7.808 metros y ya tenemos al otro lado del teléfono a Ramón Morillas. Ramón, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Como hemos comentado hace unos meses, pues teníamos la noticia de que conseguías batir por dos veces, además, el récord mundial de altura en paramotor. Pero vamos, esto no es sino un capítulo más de una ya dilatada trayectoria como deportistas de vuelo libre, ¿no? Intentando siempre superar los límites a los que ha llegado el hombre. Ramón, ¿qué siente uno cuando está tan cerca del cielo a más de 7.800 metros? Pues, hombre, se siente, sobre todo, estar muy pendiente de lo que del deporte que está haciendo, en este caso el parapente con motor, está en el pilotaje, en intentar subir más, usando las corrientes de aire, entonces estás muy concentrado. Cuando ya decides bajar, ahí es cuando te da un poquito de tiempo de decir, wow, ¿dónde estoy? La visual que tengo, en este caso ahí en Pakistán, imagínate, la visual era totalmente rodeado de montañas, muchas de más de 7.000 y algunas de más de 8.000. En concreto el K2, tenía la visual del K2 ahí a 20 kilómetros en línea recta, entonces la verdad que te llenas de planeta, quiero decir, te llenas de energía y es muy bonito, una sensación muy difícil de describir, la verdad. Uh-huh. Ramón, ahora que hablas de Pakistán, supongo que Sierra Nevada, que la conocerá en profundidad, será una montañilla al lado de todas aquellas montañas, ¿no? Pues, hombre, Sierra Nevada es una montaña que yo vivo en ella y tengo un cariño, bueno, grandísimo, porque he aprendido a volar ahí y todo, pero la realidad, la pura realidad, es que he volado en los Alpes, he volado también en los Andes alguna vez, bueno, varias veces, y en el Pirineo, pero al volver de Pakistán, todas las montañas, Sierra Nevada y todas las otras que te he dicho, o casi todas, no montañilla, pero se te quedan muy diferentes, sobre todo por la verticalidad que tienen sobre todo en la zona donde hemos estado, del Nanga Parbat y del Massenbrun, ahí en el Valle de José. Son paredes que salen de 3.000 y suben hasta más de 7.000, totalmente verticales. Entonces, cuando llega a Granada, dice, bueno, esta es mi sierra, la quiero mucho, pero la verdad que se queda pequeña al lado de ella. Hombre, me refería a montañilla en el sentido físico, no en ningún sentido peyorativo, ¿sabes? Sí, no, por eso te he contado todo, ¿no? Pero sí, bueno, sí. Que es cierto que que las montañas, en concreto allí en Pakistán, en el Valle de José, la verticalidad que tiene es lo que más al principio te llama la atención y luego te acostumbras, y cuando vuelves a tu montaña, bueno, dices, bueno, esto ya para mí, no es que se haya quedado pequeño, porque sigo volando y me encanta, pero que subir aquí más de lo que he subido allí es imposible. Uh-huh. Oye, Ramón, ¿cómo se fraguó esta expedición al Karakorum? Pues se fraguó, como dices tú, en un programa que hice con Sebastián Álvaro de Alfilo, uno de los últimos, bueno, de los últimos años que él trabajó ahí, porque ya no trabaja en Alfilo, él está haciendo sus propios proyectos. Uh-huh. Haciendo el Pirineo, yo estaba haciendo las imágenes aéreas de unos pilotos de parapente franceses, Clef y Cebulón, y yo hacía la imagen aérea del seguimiento de ellos. Y ahí en una comida yo les dije, cuando quiera vamos a intentar un récord, porque yo ya en Granada había subido casi a 7.000, a 6.700 aquí justo encima del Veleta y el Mulhacén, y ya era muy difícil seguir. Y él me cogió la palabra y me dijo, bueno, yo sé dónde hay que ir, al Nanga Parbat y a José. Y dos años pasaron, o sea, esos dos años, pues conversaciones, un montón de pruebas, sobre todo de vuelo, de cómo van a funcionar los paramotores, los parapentes allí, mira, y al final, pues este año pasado, en septiembre, gracias a que Sebastián Álvaro le puso todo su empeño y su experiencia, conseguimos llegar, y yo allí di todo lo que sé de vuelo, lo di allí. Ramón, una cosa que quizás no entendamos ni nosotros ni nuestra audiencia, ¿se tiene que estar al lado de una gran montaña para elevarse tanto en parapente? Por, no sé, ¿será tema de corrientes de aire o lo podría explicar? Sí, bueno, yo aquí en Sierra Nevada, como comentaba antes, he hecho muchos vuelos haciendo fotografía, imagen aérea para recrear esta zona que tanto me gusta, y me he aficionado a subir alto, claro. Tú puedes subir alto en un sitio de llano, pero ahí vas a usar el motor o las técnicas hasta el punto que lleguen, que normalmente en un llano, quitando Bolivia, el altiplano, que pueden llegar por encima de 6.500, a veces 7.000, si no hay una montaña que el sol la caliente y produzca térmicas, pues no vamos a poder subir mucho en llano, porque el motor y el parapente tiene unos topes, ¿no? Entonces, aquí yo en Sierra Nevada descubrí bien eso, ya lo sabíamos, lo dice la teoría, los libros, y luego pues hemos ido a las zonas donde más grandes son, precisamente por eso, por buscar esas corrientes que van a generar esas montañas a gran altitud. Uh-huh. Esa es la idea. Oye, Ramón, cuando los alpinistas hacen cumbre, en, digamos, cumbres altas, como son estas del Himalaya, comentan que no pueden estar mucho tiempo en la misma por el frío, la presión. ¿Esto no te ocurre a ti, por ejemplo, a esas alturas? Sí, a mí me ocurre exactamente igual que a ellos. O sea, ellos, la gran diferencia es que ellos suben, ellos a lo mejor tardan entre 10 o 15 días, a veces menos, en llegar a la cima, porque van haciendo campos base y van aclimatando. Entonces su organismo se va acostumbrando, y el mío pues se va acostumbrando también, pero yo subo más rápido, no subo tan rápido como un avión, pero subo más rápido, en 3-4 horas de vuelo pues allí alcanzaba las alturas máximas. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel organismo pues me cuesta más trabajo aclimatar. De hecho yo usé en casi todos los vuelos, en algunos no, pero en casi todos, en concreto el de más altura, usé oxígeno por el miedo a la hipoxia. La hipoxia es la falta de oxígeno en el organismo, y está muy bien estudiada en aviación. Entonces los riesgos son tan altos de que pierda el conocimiento que no merecía la pena no usarlo. Los montañeros pasan el mismo frío más porque están más días, y lo malo que tienen ellos es que si se ponen mal les cuesta trabajo bajar, van a tardar días en llegar, y ahí es donde van a tener lesiones pues de congelaciones o lesiones en el pulmón, en el cerebro, ¿no? Yo en este caso puedo bajar más rápido si me encuentro mal, y tengo ventaja sobre ello en ese sentido. Uh-huh. Hemos tenido la ocasión de ver el vídeo, y la verdad que nos llama mucho también la atención la reacción del pueblo donde terminas llegando, ¿no? Una vez que desciende, sí, cómo sí. Se quedan todos sorprendidos, ¿no? ¿Cómo fue esto? Un marciano, ¿no, Ramón? Un marciano. Sí, exactamente. Aunque esta gente que vive en la montaña y que es totalmente autónoma, que viven de lo que comen, de lo que cazan, de lo que recolectan, la verdad que a veces entienden más fácil que mucha otra gente de ciudad las cosas como son. Son más, ven las cosas más claras a veces. Pero por supuesto, claro, nunca habían visto volar a nadie, menos con un paramotor, y la montaña que ellos tenían, el Massenbrunn, es su montaña, la tienen muy cerca, la ven desde que se levantan hasta que se acuestan todos los días, y que llegara alguien allí y volara y la sobrevolara, pues para ellos fue un evento que imagino que lo estarán recordando todavía, ¿no? Lo que sí os digo es que era gente muy buena, gente muy muy abierta, que te ofrecen todo lo que tienen, y bueno, esperamos poder volver ahí. El pueblo se llama José, donde te refieres, un pueblo que está muy cerquita del paso Gondogorola, que es una de las entradas hacia el Baltoro y el Cado, el Black Peak y algunos de los picos más famosos de la zona. Ramón, da la impresión de que siempre tienes en la cabeza dos retos en la mente, uno lograr la máxima altura y otro cubrir la máxima distancia, ¿no? De las dos especialidades digamos que tienes el récord mundial, pero ¿cuál es la más difícil y peligrosa? Pues depende del día. Nosotros dependemos mucho de la meteo, de la meteorología. ¿Hola? Sí. Es que a lo mejor me está haciendo ruido raro el móvil. dependemos mucho de la meteorología. Y si el día es malo y tú quieres continuar y te arriesgas, ahí es donde tienes más riesgo. Los récords de altitud a mí me gustan mucho porque aprovecho las condiciones meteorológicas. Porque el motor solo, por sí solo, de 4.000, 4.500, a veces 5.000, no pasa. O sea, no tiene potencia para llevarte más de ahí. Por eso me gustan mucho los de altitud. Los de distancia, pues lo he hecho varias veces. El último fue sobre el mar, que fue, digamos, el morbo que tenía ir volando despegué desde Jerez de la Frontera y llegué a Lanzarote, que fueron 1.105 kilómetros, que la mayoría del tiempo era sobre el mar. Entonces tiene bastante riesgo por eso, porque yo puedo tener una incidencia de cualquier tipo en una montaña que bueno, llevamos años volando y podemos más o menos controlarla. El tema de caer al agua, aunque yo lo tenía bien estudiado e incluso en algunos momentos de la travesía tenía un helicóptero de salvamento, aún así es una cosa complicada. Caer al agua con un parapente es delicado, es un tema delicado. Sí. Ramón, ya que ha pronunciado Jesús los dos retos, ¿no? O las dos características de estos dos vuelos, supongo que serán totalmente distintos, tanto a nivel de combustible, ¿no? El volar tan alto, y tanto a nivel de maniobrabilidad. Serán dos técnicas totalmente distintas el hacer una larga travesía que el intentar batir un récord de altura, ¿no? Sí, bueno, como decía antes, en el de altitud, pues tienes que aprovechar mucho las condiciones meteorológicas de la zona, las térmicas, las ascendencias dinámicas y de onda, que son un poco complicadas. Entonces, tienes que tener buen nivel de pilotaje. Quiere decir que has tenido que volar mucho sin motor antes para saber dominar esas técnicas y luego poder hacerlo con motor, que es incluso un poco más difícil porque te estorba, ¿no? Digamos que te cuesta más pilotar. En el caso de la distancia, pues el planteamiento y la elección del día, de que realmente tenga el viento bien fuerte y te pueda llevar a favor en la dirección que tú quieres. Entonces, bueno, y que tengas suerte, en este caso del mar, tener mucha suerte que el motor no se pare ni pase nada raro, porque como dije antes, es complicado, ¿no? Sí. Bastante complicado caer al mar. ¿Y cómo, Ramón, si un helicóptero no puede superar los 5.000 metros o así, un paramotor sí puede? ¿O es que a esa altura ya empiezas a dejar de usar el motor? Claro, exactamente. Yo, como dije antes, a partir de 4.000, 5.000 metros, el motor empuja muy poquito, y a mí para lo que me sirve es para poder acceder a zonas donde buscara ascendencia térmica, dinámica o de onda, ¿no? Sí. Y esa básicamente es el truco de la cuestión. Yo pues busco esas corrientes, me peleo ahí con la montaña para subir el helicóptero. Esas corrientes casi no las puede aprovechar. Solamente los planeadores, los aviones planeadores y algunos ultraligeros que tienen bastante planeo pueden aprovechar esas corrientes. Los demás aeronaves las pasan por encima, casi no las pueden aprovechar porque van muy rápido. Nosotros al ir lento podemos aprovechar bastante esas corrientes, y ese es el secreto. Ahora, como dije antes, hay que ser un piloto experimentado, muchos años. Yo no solo hago eso, sino que vuelo bastante sin motor también, aquí en Granada, que también las condiciones son buenas, y esa experiencia de muchos años de competición también es la que te ayuda a poder superar estos límites que estamos hablando. Y Ramón, una pregunta ahora un poco de infantil y de no saber, ¿no? Teniendo en cuenta el invierno como nos está viniendo, ¿se puede volar con lloviendo? Pues mira, hoy he volado dos veces lloviendo, porque normalmente es un rollo, vamos, es pesado, te molestan las gotas de agua, se moja el parapente, si se moja mucho deja de volar, con lo cual no puedes volar mucho rato. Sí. Pero si te pilla una llovizna o estás haciendo una transición, pues se podría. De hecho, hoy tenía que hacer una exhibición en un colegio y un programa aquí para televisión por el Canal Sur, y hemos volado con un poco de lluvia. Se ha puesto a llover y bueno, y lo hemos dejado. O sea. Ah, qué bueno. Sí. Ramón, antes nos estabas hablando pues de los años que has estado en competición. ¿Cuándo pasa uno de ser deportista a convertirse en aventurero? Pues la verdad que yo creo que lo he sido desde siempre. O sea, me metí a la competición porque creí que era una forma de aprender y porque es muy divertido. La competición de parapente sin motor es muy divertida. Es como una... como un videojuego casi, que vas de térmica en térmica y en cuanto no eres capaz de remontar, pues se acaba. Entonces vas con los compañeros, te ayudas con ellos, realmente te va ayudando hasta el momento final, la carrera final de la llegada a meta, que ahí sí que hay más competitividad, pero todo lo que es un vuelo de cross de 50, de 100 kilómetros, si te apoyan los demás pilotos lo podrás realizar. Entonces a mí me gusta eso y siempre me ha gustado a la vez hacer límite, hacer pues eso, buscar los límites en el deporte, que es lo que tú le llamas la aventura. Me ha gustado pues subir a montañas, volarlas, hacer travesías tanto con motor como sin motor. Es muy bonito el vuelo vivac, que es volar con tu parapente sin motor y caminando por una cordillera, por ejemplo el Pirineo. Hace muchos años yo atravesé el Pirineo volando con parapente, con la ayuda de las piernas y de las térmicas solo. Eso es, esa modalidad es maravillosa. Entonces siempre lo he llevado todo a la par, he ido intentando cumplir todos esos objetivos de la manera que pudiera, sin arriesgar demasiado, claro. Me ha llamado a mí profundamente la atención también lo que hiciste en el año 2004, lo de sobrevolar el volcán de fuego de Tapalpa en México. Sí. Veo que has leído bien todo la... Sí, me he tenido que documentar. No, pero sobre todo con la peculiaridad de que es un volcán activo. Supongo que muy poca gente habrá tenido la ocasión o la perspectiva que tuviste tú de observar este volcán, ¿no? Pues la verdad que sí, que fue todo un lujo y una suerte, porque estábamos en una Copa del Mundo, o sea, un campeonato de parapente que va a lo largo de varias zonas del planeta, y cuando acabó me ofrecieron ir allí a volar, me dejaron un paramotor y bueno, y lo remonté la montaña, que tiene creo que 3.800, 4.000, es casi como el Teide, y pasar por encima y ver, ahí era como un brasero gigante, ¿no? Allí sí que habría térmica, ¿no, Ramón? Pues no, hombre, no me quedé para comprobarlo, pasé rampando. Es un volcán muy, muy icónico y arriba es como si fuera, bueno, es grande, pero parece muy pequeño, en la imagen se veía pequeñísimo, y bueno, a la semana entró en erupción, o sea, todas las mañanas echaba un poco de humo cuando estábamos ahí acampados. Yo pasé antes de que echara el humo ese, ya te digo, era como un brasero gigantesco, un brasero de estos que de ascuas que lo pones para calentarte ahí por la tarde-noche, pues a eso parecía. Y a la semana me mandó un email el compañero que me invitó a ir con él, que había entrado en erupción y tuvieron que desalojar pues toda la zona. Yo creo que, no creo que lo vuelva a hacer. La verdad, luego por la noche un vulcanólogo coincidió que había allí y me dijo que, bueno, que esos volcanes cuando entra en erupción, lanzan piedras de, bueno, de 20, de 30 kilos a más de 2 kilómetros. Entonces, bueno, fue un poquito arriesgado por mi parte pasarlo por encima, la verdad. Ramón, otra pregunta así un poco. ¿Se puede hacer este deporte de forma autónoma? Me refiero, no necesitar ni coche, no necesitar nadie que te lleve, nadie que te lleve a una pista de despegue, sino simplemente que tú salgas con tu parapente o tu paramotor desde tu casa y vuelvas a tu casa, independientemente. Sí, la verdad que eso es lo más bonito. Como os decía, eso se llama vuelo vivac, que tú dices, bueno, voy a intentar hacer un cross de Sierra Nevada. Despegas de cualquier despegue de la zona de Granada, te vas hacia la zona de Almería. Si puedes estar en un mismo vuelo, ir y volver, pues bien, pero si tienes que quedarte por el camino porque no hay condiciones, pues duerme, llevas tu saco de dormir, come un poquito, al día siguiente te sube a otra montaña. Eso es lo más bonito que tiene, el parapente sin motor, para mí, que es lo que se llama el vuelo vivac. Que además nosotros, hay competiciones ahora, ¿no, Ramón? Hemos participado durante 2 años en un campeonato que atraviesa los Alpes, desde Austria hasta Mónaco, 800 kilómetros en esa modalidad. Y es lo más, yo creo que es como las Olimpiadas del parapente. Es muy duro porque es una carrera, pero es muy bonito porque pasas por muchos países y por muchas montañas como el Mont Blanc, como el Cervino, montañas míticas, ¿no? La Marmolada en Italia, es lo más bonito que hay. Y se trata de una salida y hasta la meta, ¿no? Sí, justo esta competición se llama Red Bull Exalt y tiene varios puntos obligatorios de paso. Por ejemplo, uno era el Cervino, en Suiza. Otro era Mont Blanc en Francia o la Marmolada en Italia. Son puntos por los que tienes que pasar con una serie de normas, y lo demás es libre, vas por donde quieres, caminas. Lo que no puedes hacer es montarte en ningún coche, uh-huh, ni hacer desplazamientos que no sean con tus piernas o volando. Y todo lo que es comida e hidratación lo debes llevar tú. Bueno, en este caso, como es competición, tienes un ayudante, que él va con todo lo que es la logística, de la comida, de ir dándote, pues eso, bebida, comida, lleva un vehículo donde duermes por las noches, porque es un campeonato, entonces ya hacerlo totalmente salvaje ya sería muy radical, ¿no? Sí. La gente camina, bueno, se duermen 2 horas, 3 horas diarias, se caminan cientos de kilómetros, el último día, bueno, las últimas 24 horas caminamos 100 kilómetros. Entonces, wow, como para ir solo es muy radical. Cuando sí, vas solo es cuando no es competición y es un digamos un objetivo personal, como pues eso, atravesar el Pirineo o irte a Pakistán, que queremos hacerlo también, y hacer una cordillera buena, y vas caminando. Lo bonito es que no has quedado con nadie, no tienes ningún compromiso y vas hasta donde te lleven las térmicas. Sí. Ramón, ¿cuál es el estado de salud actualmente del parapente y del paramotor en Andalucía? Pues está bastante bien, hay mucha gente que lo practica. Estamos en una época un poco revolucionada porque estamos con muchas normativas, es un deporte que todavía no acaba de estar regulado del todo, aunque ya tiene historia, llevamos 25 años volando aquí en Andalucía, bueno, y en muchos sitios. Hay mucha gente que lo practica, hay mucha afición, en Andalucía tenemos la suerte que hay muchas montañas. Aquí, bueno, ahí donde estáis vosotros, creo que está el bosque, Algodonales, hay un montón de zonas, Montellano, para volar cerca. Sí, aquí sí, en Granada tenemos, bueno, en la misma provincia un montón de despegues, en Jaén también, en casi todas las provincias, bueno, en todas hay alguna zona de vuelo en parapente y en paramotor, como se despega de cualquier explanada grande, pues se vuela en toda Andalucía. Por un lado está muy bien, está creciendo, por otro lado la crisis se está notando en las escuelas porque la gente no viene a aprender tanto como antes. Y lo que os decía, hace falta un poco más de apoyo de las instituciones, de que se den cuenta de que, bueno, que está bien que haya otros deportes, pero que los deportes de aire libre, en este caso el parapente, el paramotor o el senderismo, la montaña, pues también existen y también traen turismo de fuera, y Andalucía es perfecta para eso. Entonces, ese empujoncito nos vendría muy bien, nos vendría súper bien. Sí. A nosotros y a muchos más deportes de este estilo. La verdad que sí. Ramón, una pregunta también. ¿Es caro? Y segundo, ¿es peligroso? A ver, caro depende de cómo... ¿Hola? Sí, Ramón. Vale, es que estoy a punto de quedarme sin batería. Venga, vamos a... Entonces, es caro, pero si lo mira a nivel aeronáutico no es caro. Es de los deportes aéreos el más barato. Sí. Con 4.500 euros podrías tener todo, el parapente, el paramotor, el casco, la radio, buscando equipos baratos, ¿no? Sí, sí. En parapente con 3.000, 2.500 euros, buscando equipos de segunda mano que estuvieran bien, también puedes volar. De alguno que se haya matado, ¿no? Y ya responde a la pregunta de si es peligroso. A ver, es peligroso. Pues justo ayer estábamos dando una conferencia aquí en un instituto de Cartuja, de Granada, y los niños preguntaban, bueno, si se pincha, y si se rompe, y si se raja. Entonces, aquí el peligro tiene como cualquier vehículo. El que lo lleva es el que tiene peligro. Ya. O sea, un coche parado no tiene ningún peligro, una moto tampoco. Ahora, si el piloto, el que está conduciendo, en este caso un parapente, no es consciente de lo que se arriesga en diferentes condiciones, o su nivel no le da para volar en diferentes intensidades de viento y tal, pues claro, es peligroso, por supuesto. O si acabas de terminar el cursillo y ya te vas a volar tú solo a Ulacén, por ejemplo, ya. Pues es peligroso. Si lo practicas y aprendes progresivamente, que eso es digamos el reto de la escuela, pero que desde hace años se va consiguiendo, y es que gente que no sabe ni por qué se produce una nube, ni cómo se mueve el aire, porque nunca la ha interesado, porque no tenía necesidad. Ahora, como tiene que bucear dentro de este medio, que es el aire, y digo bucear porque el aire es como un líquido, es un fluido. Entonces, esa necesidad es la que nos hace aprender la meteorología, la hidrología, la aerodinámica. Si tú haces el progreso bien, tiene los riesgos pues, que tiene cualquier otro vehículo, los que tú seas consciente que quieres, que quieres asumir, digamos. Qué bueno, sí. Bueno, Ramón, antes de que se te acabe la batería, agradecerte el rato que nos has echado, cómo hemos aprendido contigo, bueno. Y animarte para que sigas batiendo récord y que sigas haciendo lo que te gusta, de verdad. Bueno, pues yo solo deciros que muchas gracias por llamarme y que estoy a la disposición de vosotros cuando queráis para seguir hablando o hacer alguna demostración algún día o lo que sea. Joder, fantástico, Ramón, de verdad, impresionante. Vale. Pues vale. Ramón, muchas gracias y desearte mucha suerte y que sigas disfrutando de tus vuelos y sí. Sobre todo porque tenemos por aquí una revista en la que dicen que tu próximo reto sí. Es el K2. Pues sí, aquí lo que tenemos pensado este año, y justo estamos trabajando en eso, volver a Pakistán con Sebastián Álvaro de nuevo, él me lo ha propuesto, y hacer vuelos a gran altura por la zona. No queremos arriesgarnos a decir que queremos subirlo ni nada de eso, pero lo que queremos, hemos visto que desde el paramotor tenemos una visual excelente, que ya lo sabíamos, y desde el parapente, y allí, pues, haciendo fotos, haciendo imágenes, ahí, justo en esa zona, solo con eso ya estamos contentos. Si luego tenemos un nuevo récord, pues mucho mejor. Entonces, bueno, a ver si hay suerte, y en julio o agosto, por ahí, teóricamente, iremos. Pues nada, desearte pues su página que te dedican en la revista Oxígeno, Ramón. Además, una fotografía muy buena, muy buena, muy buena. Sí, sí, la verdad que esta gente contactó con nosotros justo después del récord y le hemos mandado bastante fotografía e información de lo de Pakistán, porque la verdad que, pues bueno, lo que decía antes, ayer dimos una charla para niños de entre 14 y 17 años de un barrio ahí un poquito conflictivo y la verdad que estuvieron callados. Mientras estaba el vídeo no habló ninguno, entonces... Eso la verdad que es un orgullo, es decir, bueno, hemos hecho algo que gente que en un principio pueden decir, bueno, qué aburrido ahora ver un vídeo de parapente, pues no, sí. Le encantó, se lo pasaron bomba y ya te digo, y mantuvieron la calma bastante rato, que fue alucinante de ver, los qué niños bueno. Como veían cómo sobrevolábamos esas montañas, así que parece que es una cosa que gusta. Pues Ramón, increíble. Muchas gracias otra vez de nuevo y nada, lo que te hemos comentado, que desearte pues que todo siga igual y que tengas mucha suerte en tus próximos retos y que seguramente tendremos más noticias tuyas en los próximos meses. Esperemos eso, gracias a vosotros y a mandar. Venga, te seguiremos Ramón, muchas actualiza gracias. La página. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego.